todas las notas de esta canción están en la escala del corazón. Solo un regalo, sé para ti, un tonto motivo para sonreír. Perdona, pero mi vida no la puedo programar en función de tu periodo mensual. Es efectivo, pero primitivo. Por cierto, yo pienso que la seriedad y compromiso se demuestra en la cama o en el piso. Es divertido, pero pervertido. Pero tanto que yo quiero y no puedo decir, las palabras se me atoran al salir. Y yo que soy tan diferente, ocurrente y elocuente. Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón. Soy un regalo, hice para ti, un tonto motivo para sonreír. Estaba buscando cómo decirte, algún adjetivo para definirte, alguna palabra, alguna oración que determine tu condición. Hiperkinética, electroestática, intergaláctica, aerodinámica, estereofónica, estratosférica, afrodisíaca, ninfomaníaca. Hiperkinética, electroestática, intergaláctica, aerodinámica, estereofónica, estratosférica, afrodisíaca, ninfomaníaca. Te cuento que enamorarme como un idiota completo era la parte que no estaba en el libreto. Es hermoso, pero empalagoso. Pero tanto que yo quiero y no puedo decir, las palabras se me atoran al salir. Y yo que soy tan diferente, ocurrente y elocuente. Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón. Soy un regalo, hice para ti, un tonto motivo para sonreír. Estaba buscando cómo decirte, algún adjetivo para definirte, alguna palabra, alguna oración que determine tu condición.